conjuntos que, abandonando incluso ocupaciones, dejando contratos, dejando de asistir a galas, han querido venir aquí esta noche. Un cantante joven, un cantante con una voz preciosa, Daniel Velázquez. Bueno, voy a cantar en primer lugar. Buenas noches. Una canción que marca una nueva pauta para mí. Se llama Pensarás. A ver si os gusta. Siento los días felices que pasé junto a ti. Vivo dulces recuerdos que me dejan soñar. Pienso como la lluvia distinta sin ti. Los pájaros lloraban con su triste cantar. Todo lo que vivimos y que sentiste a la vez. Todo lo que sufrimos, desengaños tal vez. Quizás mañana espere a conquistarte otra vez y empezará a renacer aquel querer. Pensarás que todo ha cambiado. Pensarás que ya he terminado. Nuestro amor nunca fue mentira. Volveré algún día a tu vida. Pensarás que todo ha cambiado. Pensarás que ya he terminado. Nuestro amor nunca fue mentira. Volveré algún día a tu vida. Triste ha pasado el tiempo, un día me diste tu adiós. Con sus palabras tristes vuelves con tu calor. Fueron mis sentimientos que te hicieron cambiar. Para volver cerca de mí y comenzar. Pensarás que todo ha cambiado. Pensarás que ya he terminado. Nuestro amor nunca fue mentira. Volveré algún día a tu vida. Pensarás que todo ha cambiado. Pensarás que ya he terminado. Nuestro amor nunca fue mentira. Volveré algún día a tu vida. Pensarás que todo ha cambiado. Pensarás que ya he terminado. Nuestro amor nunca fue mentira. Volveré algún día a tu vida. En el orden de actuaciones, consideraba que era un deber, casi una obligación por mi parte, presentar el próximo grupo.